Quiero saber qué fue. Quiero saber por qué sucedió. Dime, Marini, dime quién te mató. Era tan bella o hermosa mujer. Quiero saber.